El anticuario de la cultura y el misterio presenta. Elena P. Blavatsky. La doctrina secreta. Parte primera. La evolución cósmica. Siete estancias del libro secreto de DZYAN. 5. La chispa pende de la llama por el más tenue hilo de Fuat. Ella viaja a través de los siete mundos de Maya, a sureste detiene en el primero, 41, y griega es un metal y una piedra, pasa al segundo, 42, y griega él ha hecha una planta, la planta gira a través de siete cambios, y griega viene a ser un animal sagrado, B grande. De los atributos combinados de todos ellos, sueste forma Manu, 44, el pensador quien lo forma, las siete vidas y la vida una, C. ¿Quién lo completa? El quíntuple LHA. ¿Y quién perfecciona el último cuerpo? Pez, pecado y soma, D. 45. A. La frase a través de los siete mundos de Maya se refiere aquí a los siete globos de la cadena planetaria y a las siete rondas, o las 49 estaciones de existencia activa que se encuentran ante la chispa o mónada al principio de cada gran ciclo de vida o manvántara. El hilo de Fuat es el hilo de vida de que se ha hecho mención anteriormente. Esto se refiere al más grande de los problemas filosóficos, a la naturaleza física y sustancial de la vida, cuya naturaleza independiente es negada por la ciencia moderna por ser incapaz de comprenderla. Los reencarnacionistas y los creyentes en el karma son los únicos que perciben vagamente que todo el secreto de la vida yace en la serie ininterrumpida de sus manifestaciones, sea en el cuerpo físico o aparte de él. Porque aún sí, la vida, a manera de cúpula de cristales de múltiples colores, colora la blanca radiación de la eternidad. Selei, Adonais. Es, sin embargo, ella misma parte y partícula de aquella eternidad, pues únicamente la vida puede comprender a la vida. ¿Qué es aquella chispa que pende de la llama? Es Jiva, la mónada en conjunción con Manas, o más bien su aroma, aquello que queda de cada personalidad cuando es meritoria, y que pende de Atma Buddhi, la llama, por el hilo de vida. De cualquier manera que se interprete, y sea cual fuere el número de principios en que se divida al ser humano, fácilmente puede demostrarse que esta doctrina es sostenida por todas las antiguas religiones, desde la védica hasta la egipcia, desde la de Zoroastro hasta la judía. En el caso de esta última, las obras cabalísticas nos ofrecen pruebas abundantes de tal afirmación. Todo el sistema de los números cabalísticos está fundado en el septenario divino, pendiente de la tríada, formando así la década, y sus permutaciones 7, 5, 4 y 3, que, finalmente, se sumen todos en el uno mismo, un círculo interminable y sin límites. El Zohar dice, la deidad, la presencia siempre invisible, se manifiesta por medio de los 10 sepirots, que son testigos radiantes. Es la deidad a manera del mar, del cual rebosa una corriente llamada sabiduría, cuyas aguas caen en un lago que se llama inteligencia. De este recipiente salen, a manera de 7 canales los 7 sepirots. Porque 10 es igual a 7, la década contiene 4 unidades y 3 binarios. Los 10 sepirots, corresponden a los miembros del hombre. Cuando yo, los Elohim, formé a Adam Kadmon, el espíritu del Eterno salió lanzado de su cuerpo, a manera de relámpago, y radió a un mismo tiempo sobre las ondulaciones de los 7 millones de cielos, y mis 10 esplendores fueron sus miembros. Pero ni la cabeza ni los hombros de Adam Kadmon pueden ser vistos. Por lo tanto, leemos en el Siprat Seniouta, el libro del misterio oculto. En el principio del tiempo, después que los Elohim, los hijos de luz y de vida, o los constructores, hubieron formado de la esencia eterna los cielos y la tierra, formaron los mundos de seis en seis. Siendo el séptimo Malkut, el cual es nuestra tierra, 46, en su plano, el más inferior de todos los estados de existencia consciente. El libro de los números caldeo contiene una explicación muy detallada de todo esto. La primera tríada del cuerpo de Adam Kadmon, los tres planos superiores de los siete, 47, no puede ser vista antes que el alma se encuentre en la presencia del anciano de los días. Los sepirots de esta tríada superior son: primero, Keter, la corona, representada por la frente del Macroprosopus. Segundo, Chogma, la sabiduría, principio masculino, representado por su hombro derecho. Y tercero, Bina, la inteligencia, principio femenino, por el hombro izquierdo. Vienen luego los siete miembros, o sepirots, en los planos de la manifestación, estando representada la totalidad de estos cuatro planos por Microprosopus, la faz menor o tetragrammaton, el misterio de cuatro letras. Los siete miembros manifestados, los tres ocultos, constituyen el cuerpo de la deidad. Así nuestra tierra, Malkut, es a la par el mundo séptimo y el cuarto. Es lo primero cuando se cuenta desde el primer globo de arriba, y lo segundo si se cuenta por los planos. Es generado por el sexto globo Sepira, llamado Yesud, fundación, o como se dice en el libro de los números, por medio de Yesud, el Adam Kadmon, fecunda a la Eva primitiva, Eva o nuestra tierra. Expresada en lenguaje místico, es esta la explicación de por qué Malkut, llamado la madre inferior, matrona, reina, y el reino de la fundación, es presentado como la desposada del tetragrammaton o Microprosopus, el segundo logos, el hombre celestial. Cuando se libre de toda impureza, se unirá con el logos espiritual, o sea en la séptima raza de la séptima ronda, después de la regeneración, el día del sábado. Pues el día séptimo posee además una significación oculta en que no sueñan nuestros teólogos. Cuando Matronita, la madre, es separada y traída cara a cara con el rey en la excelencia del sábado, todas las cosas se convierten en un cuerpo, 48. Convertirse en un cuerpo, significa que todo es reabsorbido una vez más en el elemento uno, convirtiéndose los espíritus de los hombres en Nirvanis, y volviendo otra vez los elementos de todas las cosas a lo que eran antes, al protilo o sustancia no diferenciada. Sábado significa reposo, o Nirvana. No es el séptimo día después de seis días, sino un periodo cuya duración iguala al de los siete días, o a cualquier periodo constituido de siete porciones. Así, un pralaya es de duración igual a un manvantara, o bien una noche de Brahma es igual a su día. Si los cristianos quieren seguir las costumbres judías, deben adoptar el espíritu y no la letra muerta de las mismas. Deberían trabajar durante una semana de siete días, y descansar siete días. Que la palabra sábado ha poseído una significación mística, lo demuestra el desprecio de Jesús hacia el día de sábado, y por lo que se dice en Lucas, 49, el sábado se entiende allí por la semana entera. Véase el texto griego en que a la semana se la llama sábado. Literalmente, yo hay uno dos veces en el sábado. Pablo, un iniciado, lo sabía bien cuando se refería como al sábado, al reposo y felicidad eterna en los cielos, 50, y su felicidad será eterna, pues ellos serán siempre, uno, con el Señor, y gozarán un sábado eterno, 51. La diferencia entre la Kabbalah y la Vidya esotérica arcaica, tomando la Kabbalah tal como se halla contenida en el libro de los números caldeo, y no falsificada según está en su copia desfigurada, la Kabbalah de los místicos cristianos es muy pequeña a la verdad, estando limitada a divergencias de forma y de expresión poco importantes. Así el ocultismo oriental se refiere a nuestra tierra como al cuarto mundo, el inferior de los de la cadena, encima del cual se lanzan hacia arriba en ambas curvas los seis globos, tres en cada lado. El Zohar, por otra parte, llama a la tierra el inferior o el séptimo, añadiendo que de los seis dependen todas las cosas que se hallan en él, el microprosopus. La faz menor, menor por ser manifestada y finita, está formada de seis sepirots, dice la misma obra. Siete reyes vienen y mueren en el mundo tres veces destruido, Malkut, nuestra tierra, destruida después de cada una de las tres rondas por las que ha pasado, y su reino, el de los siete reyes, será quebrantado, 52. Esto se refiere a las siete razas, cinco de las cuales han aparecido ya, y dos más que tienen todavía que aparecer en esta ronda. Las narraciones alegóricas Into, acerca de la cosmogonía y el origen del hombre, en el Japón, aluden a la misma creencia. El capitán Sepfoundes, que estudió cerca de 9 años, en los monasterios del Japón, la religión que existe bajo las distintas sectas del país, dice: la idea Into de creación, es como sigue, saliendo del caos, Konton, la tierra, In, era el sedimento precipitado, y los cielos, yo, las esencias etéreas que han ascendido, el hombre, Jim, apareció entre los dos. El primer hombre fue llamado Kunitu, Tachino Mikoto, y se le dieron otros 5 nombres, y entonces la raza humana apareció, varón y hembra. Y Sanjie y Sanami engendraron a Tenoko Doijin, el primero de los 5 dioses de la tierra. Estos dioses son sencillamente nuestras 5 razas, siendo Izanagi y Izanami las 2 clases de antecesores, las 2 razas precedentes que dieron nacimiento al hombre animal y al racional. En los volúmenes 3 y Bechica se demostrará que el número 7, lo mismo que la doctrina de la constitución septenaria del hombre, ha sido preeminente en todos los sistemas secretos, y desempeña un papel tan importante en la cabala occidental, como en el ocultismo oriental. Elipas Levi llama al número 7 la clave de la creación mosaica y de los símbolos de toda religión. Presenta a la cabala siguiendo fielmente la misma división septenaria del hombre, pues el diagrama que él da en su Clef des Grandes Misteres, 53, es septenario. Puede verse esto con solo una ojeada, por muy hábilmente que se haya velada la idea exacta. Es preciso también mirar el diagrama, la formación del alma, en la Kabbalah Unveiled de Maters, 54, de la mencionada obra de Levi, para encontrar lo mismo, si bien con interpretación diferente. He aquí cómo aparece con los nombres cabalísticos y con los ocultos. Diagrama 4. 1. Imagen de los creadores. Cuerpo físico. Estula Arira 2. Imagen del hombre. Cuerpo astral. Linga Arira 3. Micael. El principio solar. Vida. Prana 4. Samael. Sede de las pasiones y deseos animales. Kama 5. Nepe. Mediador plástico. Manas 6. Ruach. Alma espiritual. Budi 7. Nesama. Espíritu puro. Atma. Levi llama Nepe a lo que nosotros llamamos manas, y viceversa. Nepe es el soplo de vida, animal, en el hombre, el soplo de vida instintivo en el animal, y manas es la tercera alma humana en su aspecto luminoso, y animal en su relación con Samael o Kama Nepe es, en realidad, el soplo de vida, animal, insuflado en Adán, el hombre de barro, por consiguiente, es la chispa vital, el elemento animador. Sin manas, el alma razonadora o mente la cual, en el diagrama de Levi, es llamada erróneamente Nepe, Atma Budi es irracional en este plano, y no puede actuar. Woody es el mediador plástico, y no Manas, el medio inteligente entre la tríada superior y el cuaternario inferior. Pero muchas son las transformaciones extrañas y curiosas que se encuentran en las obras cabalísticas, prueba convincente de que esta literatura se ha convertido en un deplorable embrollo. Nosotros no aceptamos la clasificación sino solo en su relación, para mostrar los puntos de acuerdo. Vamos ahora a exponer en forma tabular lo que el muy cauto Elipas Levi dice en explicación de su diagrama, y lo que la doctrina esotérica enseña, comparando ambas cosas. Levi hace también una distinción entre la pneumática oculta y la cabalística. Dice Elipas Levi, el cabalista, dicen los teósofos. Pneumática cabalística, pneumática esotérica. 1. El alma, o ego, es una luz velada, y 1. Lo mismo, porque es Atmabudhimanas, esta luz es triple 2. Nesama, el espíritu puro 2. Lo mismo, 56. 3. Ruach, el alma o espíritu 3. El alma espiritual. 4. Nepe, el mediador plástico 4. El mediador entre el espíritu y el hombre, el 57. Asiento de la razón, la mente, en el hombre. 5. La vestidura del alma es la corteza 5. Exacto, cuerpo, de la imagen, alma astral. 6. La imagen es doble, porque refleja 6. Esto es inútilmente demasiado apocalíptico, el bien y el mal. ¿Por qué no decir que lo astral refleja lo mismo al hombre bueno que al malo, al hombre que o bien siempre tiende hacia la tríada superior, o si no, desaparece con el cuaternario? 7. Imagen, cuerpo 7. La imagen terrestre. Pneumática oculta, según Elipas Levi, según los ocultistas. 1. Nepe es inmortal, pues renueva 1. Manas es inmortal, porque después de cada subida por la destrucción de las nueva encarnación, añade Atmabudhi formas algo de sí mismo, y así, asimilándose a la, pero Nepe, el soplo de vida, monada, participa de su inmortalidad, es un hombre erróneo y una confusión inútil para el estudiante. 2. Ruach progresa por la evolución de 2. Woody se convierte en consciente, por lo que las ideas. Se asimila de Manas, a la muerte del hombre, después de cada nueva encarnación. 3. Nesama es progresivo, sin olvido 3. Atma, ni progresa, ni olvida, ni recuerda. No ni destrucción pertenece a este plano, es tan solo el rayo de luz eterna que brilla y atraviesa las tinieblas de la materia, cuando esta última se inclina a ello. 4. El alma posee 3 mansiones 4. El alma colectivamente como tríada superior vive en 3 planos, además del cuarto, la esfera terrestre, y existe eternamente en el más elevado de los 3. 5. Estas mansiones son, el plano de 5. Estas mansiones son, la tierra para el hombre, los mortales, el Edén superior y el físico, o alma animal, Kamaloka, Hades, el Edén inferior. Limbo, para el hombre desencarnado, o su envoltura, el de Bachán, para la tríada superior. 6. La imagen, el hombre, es una 6. Exacto esfinge, que presenta el enigma del nacimiento. 7. La imagen fatal, la astral, dota 7. El astral, por medio de Kama, el deseo, Nepe con sus aptitudes, pero arrastra de continuo a Manas a la esfera de Ruach, es capaz de sustituirla con las pasiones y deseos materiales. Pero si la imagen conquistada con arreglo hombre mejor, o Manas, procura escapar a las inspiraciones de Nesama, la atracción fetal, y dirige sus aspiraciones a Atma, Nesama, entonces Woody, Ruach, vence, y se lleva consigo a Manas al reino del eterno espíritu. Es evidente que el cabalista francés, o bien no conocía lo bastante la verdadera doctrina, o la desnaturalizó por razones particulares y para el objeto que se proponía. Así que, ocupándose del mismo asunto, dice lo que sigue, a lo que nosotros ocultistas contestamos al difunto cabalista y a sus admiradores lo que con contraposición exponemos. 1. El cuerpo es el molde de NP. 1. El cuerpo sigue los impulsos, buenos o malos, NP, el molde de Ruach, Ruach de Manas, Manas trata de seguir la luz del molde las vestiduras de Nesama. Budi, peo con frecuencia fracasa. Budi es el molde las vestiduras de Atma, pues Atma no es cuerpo alguno, ni forma, ni cosa, y va de H y es tan solo su vehículo en sentido figurado. 2. La luz, el alma, se personifica Re 2. La mónada se convierte en un ego personal vistiéndose, con un cuerpo, y la cuando se encarna, y algo queda de aquella personalidad posee duración única, personalidad por medio de manas, cuando mente, cuando la vestidura es perfecta, este último es lo suficientemente perfecto para asimilar Budi. 3. Los ángeles aspiran a convertirse en 3. Exacto hombres, un hombre perfecto, un hombre Dios, se halla por encima del olvido. 4. Cada 14.000 años el alma se rejuve 4. En un gran periodo o día de Brahma reinan 14 en ese, y reposa en el sueño o jubileo Manus, después de lo cual viene el pralaya del olvido cuando todas las almas, egos, reposan en Nirvana. Tales son las copias desnaturalizadas de la doctrina esotérica en la Kabbalah. Pero volvamos ahora a la esloka 5 de la estancia 7, B grande. El bien conocido aforismo cabalístico dice, una piedra se convierte en una planta en un animal en un hombre, el hombre en un espíritu, y el espíritu en un dios. La chispa anima a todos los reinos por turno, antes de penetrar y animar al hombre divino, entre quien y su predecesor, el hombre animal, existe una diferencia radical. El Génesis comienza su antropología por el extremo erróneo evidentemente para velar la verdad y no conduce a ninguna parte. Los capítulos primeros del Génesis jamás han pretendido representar ni la más remota alegoría de la creación de nuestra tierra. Marcan un concepto metafísico de algún periodo indefinido en la eternidad, cuando la ley de evolución lleva a efecto intentos sucesivos para la formación de universos. La idea se halla claramente expresada en el Zohar. Hubo antiguos mundos que perecieron tan pronto como entraron en la existencia, eran informes y se los llamaba chispas. Del mismo modo, cuando el herrero golpea al hierro, saltan las chispas en todas direcciones. Las chispas son los mundos primordiales, los cuales no podían continuar, porque el sagrado anciano, Sepira, no había asumido todavía su forma, de andrógino, o de sexos opuestos, de rey y reina, Sepira y Kadmon, y el maestro no se había puesto todavía a la obra. 58. Si el Génesis hubiera comenzado como debía, encontraríamos en él, primero el logos celestial, el hombre celeste, que se desenvuelve como una unidad múltiple de logos, cuyos logos aparecen en su totalidad como el primer andrógino Adam Kadmon, el Fiat Lux de la Biblia, como ya hemos visto después de su sueño pralágico, sueño que reúne en uno a todos los números esparcidos en el plan mayábico, a manera de los glóbulos de mercurio que en un plato se confunden en una sola masa. Pero esta transformación no tuvo lugar en nuestra tierra ni en ningún plano material, sino en los abismos del espacio, en donde se efectúa la diferenciación primera de la materia original eterna. En nuestro globo naciente, las cosas han procedido de distinto modo. La mónada ojiva, como se dice en Isis Umbeilet, 59, es, ante todo, precipitada por la ley de evolución en la forma más inferior de la materia, el mineral. Después de un séptuple giro, encerrada en la piedra o en lo que se convertirá en mineral y en piedra en la cuarta ronda, se desliza fuera de la misma, por decirlo así, como un líquen. Pasando desde allí, al través de todas las formas de materia vegetal, a lo que se llama materia animal, ha llegado ahora al punto en que debe convertirse en el germen, digámoslo así, del animal que se transformará en hombre físico. Todo eso, hasta la tercera ronda, es informe, como materia, e insensible como conciencia. Pues la mónada ojiva, per se, no puede ser llamada ni siquiera espíritu, es un rayo de luz, un soplo de lo absoluto, o más bien de la absolutidad, 60, y no teniendo la homogeneidad absoluta relación ninguna con lo finito, condicionado y relativo, es inconsciente en nuestro plano. Por lo tanto, además del material que necesita para su futura forma humana, requiere la mónada, a un modelo espiritual o prototipo, para que aquel material pueda asumir su hechura, y, B grande, una conciencia inteligente para guiar su evolución y su progreso, ninguna de cuyas cosas posee ni la mónada homogénea ni la materia viviente, aunque privada de sentido. El Adán de polvo necesita le sea inspirada el alma de vida, los dos principios medios, que son la vida senciente del animal irracional y el alma humana, pues la primera es irracional sin esta última. Solo cuando de andrógino potencial se ha convertido el hombre en varón y hembra, será dotado con esta alma consciente, racional e individual, manas, el principio, o la inteligencia, de los Elohim, para cuya recepción tiene que comer el fruto de la ciencia del árbol del bien y del mal. ¿Cómo ha de obtener todo esto? La doctrina oculta enseña que, mientras desciende la mónada en su ciclo hacia la materia, estos mismos Elohim, o Pitalis los Yanchoans inferiores están desenvolviéndose par pasu con ella, en un plano más elevado y más espiritual, descendiendo también relativamente a la materia en su propio plano de conciencia, hasta llegar a un cierto punto donde se encontrarán con la mónada insensible encarnante, sumida en la materia más ínfima, y enlazándose las dos potencias, espíritu y materia, producirá su unión aquel símbolo terrestre del hombre celestial en el espacio, el hombre perfecto. En la filosofía Sankhya se habla de Purusa, el espíritu, como de algo impotente, a menos de subir sobre los hombros de Prakriti, materia, la cual, abandonada a sí misma, es insensible. Pero en la filosofía secreta se les considera como separados por grados diversos. El espíritu y la materia, si bien una y misma cosa en su origen, una vez en el plano de diferenciación, comienzan sus progresos evolucionarios en direcciones contrarias, el espíritu, cayendo gradualmente en la materia, y la última ascendiendo a su condición original, la de una substancia espiritual y pura. Ambos son inseparables, y sin embargo, siempre separados. En el plano físico, dos polos iguales se rechazarán siempre uno a otro, al paso que el negativo y el positivo se atraen mutuamente, en la misma situación se encuentran el espíritu y la materia, los dos polos de la misma substancia homogénea, el principio raíz del universo. Por lo tanto, cuando suena para Purusa la hora de subir sobre los hombros de Prakriti para la formación del hombre perfecto, el hombre rudimentario de las dos y media razas primeras, siendo tan solo el primero, que se desenvuelve gradualmente hacia el más perfecto de los mamíferos, los antecesores celestiales, entidades de mundos anteriores, llamados en la India Losita, entran en este nuestro plano y encarnan en el hombre físico o animal, del mismo modo que los Pitalis habían entrado antes que ellos para la formación del último. Así es que ambos desarrollos para las dos creaciones, la del hombre animal y la del divino, difieren en gran manera. Los pítaris lanzan de sí mismos sus cuerpos etéreos como semejanzas suyas aún más etéreas y espectrales que ellos, o lo que llamaríamos ahora dobles o formas astrales, a su propia imagen. 61. Esto proporciona a la mónada su primera residencia, y a la materia ciega un modelo sobre el que construir en lo sucesivo. Pero el hombre es todavía incompleto. En todas las escrituras arcaicas, esta doctrina ha dejado sus huellas desde Svayambhuva Manu, 62, de quien descendieron los siete Manus o Prajapatis primitivos, cada uno de los cuales dio origen a una raza primitiva de hombres, hasta el Codex Nazaraeus, en el cual Karautanos, o Fetail, la materia ciega concupiscente, engendra en su madre, Espíritus, siete figuras, representando cada una el progenitor de una de las siete razas primitivas. Comillas, quien forma a Manu, el hombre, y quien forma a su cuerpo, la vida y las vidas. Pecado, 63, y la luna. Aquí Manu representa al hombre espiritual y celeste, al ego real que no muere en nosotros, el cual es la emanación directa de la vida una o la deidad absoluta. En cuanto a nuestros cuerpos físicos exteriores, la mansión o tabernáculo del alma, enseña la doctrina una extraña lección, tan extraña, que aunque se explique por completo y se la comprenda como es debido, tan solo la ciencia exacta del porvenir vindicará la plenitud de la teoría. Ya se ha dicho antes que el ocultismo no acepta nada inorgánico en el cosmos. La expresión sustancia inorgánica empleada por la ciencia significa simplemente que la vida latente, durmiendo en las moléculas de la llamada materia inerte, es incognoscible. Todo es vida, y cada átomo, aunque sea de polvo mineral, es una vida, si bien se halla fuera de nuestra comprensión y percepción, puesto que está fuera del límite de las leyes conocidas por quienes desechan el ocultismo. Los átomos mismos, dice Tyndall, poseen al parecer un instinto del deseo de vida. ¿De dónde, pues, preguntaríamos nosotros, procede la tendencia a lanzarse hacia la forma orgánica? ¿Acaso resulta esto explicable de algún otro modo que según las enseñanzas de la ciencia oculta? Los mundos, para el profano, están construidos con los elementos conocidos. Según el concepto de un Arhat, estos elementos son, colectivamente, una vida divina, distributivamente, en el plano de las manifestaciones, son los innumerables e incontables colores de vidas. El fuego solamente es uno, en el plano de la realidad única, en el de la existencia manifestada, y por lo tanto ilusoria. Sus partículas son vidas ígneas, que viven y existen a expensas de cada una de las demás vidas que consumen. Por lo tanto, se las llama los devoradores. Cada cosa visible en este universo, se halla constituida por semejantes vidas, desde el hombre primordial, divino y consciente, hasta los agentes inconscientes que elaboran la materia, de la vida una informe increada. Procede el universo de vidas. Primero manifestóse del abismo, caos, el fuego frío y luminoso, luz gaseosa, el cual formó los coágulos en el espacio, nebulosas y resolubles, quizás. Estos combatieron, y un gran calor se desarrolló a causa de los encuentros y colisiones, lo cual produjo la rotación. Vino entonces el primer fuego material, manifestado, las llamas ardientes, los vagabundos en los cielos, cometas. El calor genera vapor húmedo, aquel forma agua sólida, coma después niebla seca, luego niebla líquida, acuosa, que apaga el luminoso resplandor de los peregrinos, cometas, y forma ruedas sólidas acuosas, globos de materia. Bhumi, la tierra, aparece con seis hermanas. Estas producen con su movimiento continuo el fuego inferior, el calor y una niebla acuosa, que da lugar al tercer elemento del mundo, el agua, y del aliento de todo nace el aire, atmosférico. Estos cuatro son las cuatro vidas de los cuatro primeros periodos, rondas, del Manvantara. Los últimos tres seguirán. El comentario habla primeramente de los innumerables e incontables colores de vida. Estará, entonces, Pasteur dando inconscientemente el primer paso hacia la conciencia oculta, al declarar que, si se atreviese a expresar por completo su idea acerca del asunto, diría que las células orgánicas se hallan dotadas de una potencia vital que no cesa su actividad al acabarse la corriente de oxígeno que se les lanza, y por esta razón rompe sus relaciones con la vida misma, la cual se halla sostenida por la influencia de aquel gas. Añadiría yo, continúa diciendo Pasteur, que la evolución del germen se verifica por medio de fenómenos complicados, entre los cuales tenemos que incluir procesos de fermentación, y la vida, según Claudio Bernardi Pasteur, no es más que una fermentación. Que existen en la naturaleza seres o vidas, pudiendo vivir y desarrollarse sin aire, aún en nuestro globo, ha sido demostrado por los mismos hombres de ciencia. Pasteur ha encontrado que muchas de las vidas inferiores, tales como vibriones y otros microbios y bacterias, pueden existir sin aire, el cual, por el contrario, los mata. Derivan el oxígeno necesario para su multiplicación de las sustancias diversas que les rodean. Él les llama aerobios, que viven de los tejidos de nuestra materia, cuando esta última ha cesado de formar una parte de un todo integral y viviente, llamado en este caso por la ciencia, y de un modo muy anticientífico, materia muerta, y anaerobios. Los primeros se apoderan del oxígeno, y en gran manera contribuyen a la destrucción de la vida animal y de los tejidos vegetales, proporcionando a la atmósfera materiales que entran después en la constitución de otros organismos. Los segundos destruyen, o más bien, aniquilan finalmente a las llamadas sustancias orgánicas, siendo imposible la decadencia postrera sin su participación. Ciertas células gérmenes, tales como las de la levadura de cerveza, se desarrollan y multiplican en el aire, pero cuando privadas de él, se adaptan por sí mismas a la vida sin aire y se convierten en fermentos, absorbiendo oxígeno de las sustancias que con ellos se ponen en contacto, y con esto destruyéndolas. Las células en los frutos, cuando les falta el oxígeno necesario, obran como fermentos y estimulan la fermentación. Por tanto, la célula vegetal manifiesta en este caso su vida como un ser anaerobio. ¿Por qué, pues, debe en este caso ser una excepción la célula orgánica?, pregunta el profesor Volubov. Pasteur hace ver que en las sustancias de nuestros tejidos y órganos, la célula, no encontrando oxígeno suficiente para sí misma, estimula la fermentación del mismo modo que la célula del fruto, y Claudio Bernard cree que la idea de Pasteur, acerca de la formación de fermentos, ha encontrado su aplicación y corroboración en el hecho de que la urea aumenta en la sangre durante la estrangulación. La vida hallase, por lo tanto, en todas partes en el universo, y según enseña el ocultismo, también existe en el átomo. Bumia aparece con seis hermanas, dice el comentario. Es una enseñanza védica que existen tres tierras correspondientes a tres cielos, y nuestra tierra, la cuarta, es llamada Bumi. Esta es la explicación dada por nuestros orientalistas occidentales exotéricos. Pero la significación esotérica y la alusión a la misma en los Vedas, es que se refiere a nuestra cadena planetaria, tres tierras en el arco descendente, y tres cielos, que son tres tierras o globos también, pero mucho más etéreos, en el arco ascendente o espiritual. Por los tres primeros descendemos a la materia, por los otros tres ascendemos al espíritu, constituyendo el inferior Bhumi, nuestra Tierra, el punto de giro, por decirlo así, y conteniendo potencialmente tanto espíritu como materia. De esto nos ocuparemos después. La enseñanza general del comentario es, pues, que cada nueva ronda desarrolla uno de los elementos compuestos, como los conoce ahora la ciencia, la cual desecha la primitiva nomenclatura, prefiriendo subdividirlos en constituyentes. Si la naturaleza en el plano manifestado es el eterno venir a ser, en este caso aquellos elementos tienen que ser considerados desde el mismo punto de vista, tienen que desenvolverse, progresar y aumentar hasta el final manvantárico. Así, según se nos enseña, la primera ronda desplegó tan solo un elemento, una naturaleza y una humanidad, en lo que puede llamarse un aspecto de la naturaleza, denominado por algunos, de modo muy anticientífico, aunque puede ser así de hecho, espacio de una dimensión. La segunda ronda manifestó y desarrolló dos elementos, el fuego y la tierra, y su humanidad adaptada a esta condición de la naturaleza, si es que podemos dar el nombre de humanidad a seres viviendo bajo condiciones desconocidas para los hombres, era una especie de dos dimensiones, usando de nuevo una frase familiar en un sentido estrictamente figurado, único medio de poderla emplear correctamente. El curso de desarrollo natural que estamos ahora considerando, dilucidará de un modo completo, y desacreditará la costumbre de especular acerca de los atributos del espacio de dos, tres y cuatro o más dimensiones, pero aunque sea de paso, merece la pena indicar el significado real de la intuición verdadera, pero incompleta, que ha sugerido, entre los espiritistas, teósofos y varios grandes hombres de ciencia, en esta cuestión, 64, el empleo de la expresión moderna la cuarta dimensión del espacio. Para principiar, no tiene, por supuesto, importancia alguna el absurdo superficial de que el espacio pueda ser medido en ningún sentido. Esta frase familiar puede tan solo ser una abreviación de la más completa, la cuarta dimensión de la materia en el espacio, 65. Pero aún en esta forma es una expresión desdichada, puesto que, si bien es perfectamente cierto que el progreso de la evolución puede hacernos conocer nuevas cualidades características de la materia, aquellas con que nos hayamos ya familiarizado son, en realidad, más numerosas que las correspondientes a las tres dimensiones. Las facultades, o quizás en términos más propios, las cualidades características de la materia, deben siempre tener una relación directa y clara con los sentidos del hombre. La materia posee extensión, color, movimiento, movimiento molecular, sabor y olor, que corresponden a los sentidos existentes en el hombre, y la próxima cualidad que desarrolle, que llamaremos por el momento permeabilidad, corresponderá al próximo sentido en el hombre, que podremos llamar clarividencia normal. Así es que, cuando algunos audaces pensadores han estado anhelando una cuarta dimensión para explicar el paso de la materia a través de la materia, y la producción de nudos en una cuerda sin fin, lo que realmente les faltaba era una sexta cualidad característica de la materia. Las tres dimensiones pertenecen en realidad tan solo a un atributo o cualidad de la materia, a la extensión, y el sentido común popular, con justicia se revela contra la idea de que, bajo cualquier condición de las cosas, puedan existir más de tres dimensiones semejantes a la longitud, anchura y espesor. Estos términos, y la misma palabra dimensión, pertenecen a un estado de pensamiento, a un grado de evolución, a una cualidad característica de la materia. Mientras existan unidades de medida entre los recursos del cosmos, para ser aplicadas a la materia, no será posible medirla más que de tres modos y nada más, lo mismo que desde los tiempos en que la idea de medida por vez primera ocupó el entendimiento humano, no ha sido posible aplicar las medidas más que en tres sentidos. Pero estas consideraciones no militan en manera alguna en contra de la certeza de que, en el progreso del tiempo, a medida que las facultades de la humanidad se multipliquen, se multiplicarán también las características de la materia. Por lo demás, la expresión es todavía mucho más incorrecta que la familiar de que el sol sale o se pone. Volvamos ahora a considerar la evolución material a través de las rondas. La materia en la segunda ronda, como ya se ha dicho, puede en sentido figurado ser considerada como de dos dimensiones. Pero hay que advertir aquí otra cosa. Aquella expresión libre y figurada, puede considerarse en cierto modo, según hemos visto, como equivalente a la segunda característica de la materia, y correspondiendo a la segunda facultad perceptiva o sentido en el hombre. Pero estas dos escalas enlazadas de la evolución, hállanse relacionadas con los procesos corrientes dentro de los límites de una sola ronda. La sucesión de los aspectos primarios de la naturaleza, con que la sucesión de las rondas se halla relacionada, tiene que ver, como ya se ha indicado, con el desarrollo de los elementos, en el sentido oculto, fuego, aire, agua, tierra. Nos encontramos tan solo en la cuarta ronda, y nuestro catálogo no pasa de este punto. El orden en que estos elementos se mencionan en la anterior enumeración, es el exacto para fines esotéricos y en las enseñanzas secretas. Milton estaba en lo justo al hablar de los poderes del fuego, del aire, del agua y de la tierra. La tierra, tal como la conocemos nosotros ahora, no existía antes de la cuarta ronda, hace centenares de millones de años, al principio de nuestra tierra geológica. El globo era, dice el comentario, ígneo, frío y radiante, lo mismo que sus hombres y animales etéreos, durante la primera ronda, expresando una contradicción o paradoja, según la opinión de nuestra ciencia, presente, luminoso y más denso y pesado durante la ronda segunda, acuoso durante la tercera. Así pues, están los elementos trastrocados. Los centros de conciencia de la tercera ronda destinados a desarrollarse en la humanidad, tal como la conocemos nosotros, llegaron a la percepción del tercer elemento, el agua. Si tuviéramos que deducir nuestras conclusiones con arreglo a los datos que los geólogos nos suministran, diríamos entonces que no existía verdadera agua, ni aún durante el período carbonífero. Se nos dice que masas gigantescas de carbono, en los primeros tiempos difundidas en la atmósfera como ácido carbónico, fueron absorbidas por las plantas, mientras que una gran parte de aquel gas estaba mezclada con el agua. Ahora bien, si esto es así, y si debemos creer que todo el ácido carbónico que pasó a formar parte de aquellas plantas que formaron el carbón bituminoso, el lignito y demás, y que contribuyó a la formación de las calizas, etc., que todo esto se hallaba en aquel periodo en la atmósfera en forma gaseosa, deben de haber existido, entonces, mares y océanos de ácido carbónico líquido. Pero, ¿cómo pudo entonces ser precedido el período carbonífero por los periodos devoniano y siluriano, los de los peces y moluscos, dada aquella teoría? Además, la presión barométrica debe de haber sido entonces varios centenares de veces superior a la presión de nuestra atmósfera presente. ¿Cómo podían resistirla organismos tan sencillos como los desiertos peces y moluscos? Existe una obra curiosa de Blanchard, acerca del origen de la vida, en la cual asevera algunas extrañas contradicciones y confusiones en las teorías de sus colegas, y la recomendamos a la atención del lector. Los de la cuarta ronda han añadido la tierra como estado de materia, a los otros tres elementos en su transformación presente. En resumen, ninguno de los llamados elementos era como son ahora, en las tres rondas precedentes en lo que se nos alcanza, El fuego puede haber sido puro akasha, la primera materia del magnum opus de los creadores y constructores, aquella luz astral a la que el paradójico Elipas Levi llama a un mismo tiempo cuerpo del Espíritu Santo, y a continuación Baphomet, el andrógino cabrío de Méndez, el aire simplemente nitrógeno, el aliento de los sostenedores de la cúpula celestial, como le llaman los místicos mahometanos, el agua, aquel fluido primordial que fue requerido, según Moisés, para constituir un alma viviente. Y esto puede explicar las discrepancias flagrantes y las aserciones anticientíficas que se encuentran en el Génesis. Sepárese el primer capítulo del segundo, léase el primero como escritura de los eloístas, y el segundo como de los jehovistas, muy posteriores a aquellos, y, sin embargo, si uno lee entre líneas, encuentra el mismo orden en que las cosas creadas aparecieron, a saber, fuego, luz, aire, agua y hombre, o tierra. Pues la sentencia del primer capítulo, el eloístico, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, es una falsa traducción, no son los cielos y la tierra, sino el cielo duplicado o doble, los cielos superior e inferior, o sea la separación de la substancia primordial, que era luminosa en su porción superior y obscura en la inferior, el universo manifestado, en su dualidad de lo invisible, para los sentidos, y lo visible, para nuestras percepciones. Dios separó la luz de las tinieblas, y después hizo el firmamento, aire. Hágase un firmamento en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, o sea, las aguas, que estaban bajo el firmamento, nuestro universo manifestado visible, de las aguas sobre el firmamento, los planos de existencia invisibles, para nosotros. En el capítulo segundo, el geovístico, las plantas y las hierbas son creadas antes que el agua, lo mismo que en el primero, la luz es producida antes que el sol. Dios hizo la tierra y los cielos y todas las plantas del campo, antes que las hubiese en la tierra, y cada hierba del campo antes que creciera, pues el Señor Dios, los Elohim, no había hecho que lloviese sobre la tierra, etc. Un absurdo a menos que se acepte la explicación esotérica. Las plantas fueron creadas antes de haberlas en tierra, porque entonces no existía tierra alguna tal como es ahora, y la hierba del campo existía antes que creciera tal como lo hace ahora, en la cuarta ronda. Discutiendo y explicando la naturaleza de los elementos invisibles y del fuego primordial mencionado antes, Elipas Levi le llama invariablemente la luz astral, para él es el gran agente magique. Indudablemente que lo es, pero tan solo en lo referente a la magia negra y a los planos más inferiores de lo que nosotros llamamos el éter, cuyo noumen no es el akasha, y aún esto sería considerado como inexacto por los ocultistas ortodoxos. La luz astral es, simplemente, la más antigua luz sideral de Paracelso, y el decir que todo cuanto existe ha sido desenvuelto de la misma, y que conserva y reproduce todas las formas, como él escribe, es enunciar la verdad tan solo en lo referente a la segunda proposición. La primera es errónea, porque, si todo cuanto existe fue desenvuelto por medio, o por vía, de ellos, esto no es la luz astral, puesto que esta última no es la que contiene todas las cosas, sino a lo sumo, el reflector de este todo. Elipas Levi la presenta, con mucha razón, como una fuerza de la naturaleza, por medio de la cual, un hombre solo, que la dominase, podría sumir al mundo en confusión y transformar su faz, pues es el gran arcano de la magia trascendente. Al citar lo dicho por el gran cabalista occidental en la forma en que se ha traducido, 66, podemos quizás explicarlo mejor con la adición eventual de una palabra o dos, para hacer ver la diferencia entre las explicaciones occidentales y las orientales del mismo asunto. Dice el autor, en lo referente al gran agente mágico. Este fluido ambiente y omnipenetrante, este rayo destacado del esplendor del sol, central o espiritual, fijado por el peso de la atmósfera, y por el poder de la atracción central, la luz astral, este éter electromagnético, este calórico vital y luminoso, es representado en los antiguos monumentos por el cinturón de Isis que se enrosca alrededor de dos polos, y en las antiguas teogonías por la serpiente devorando su propia cola, emblema de la prudencia y de Saturno, emblema del infinito, de la inmortalidad y de Cronos el tiempo, no el dios o el planeta Saturno. Es el dragón alado de Medea, la serpiente doble del Caduceo y el tentador del Génesis, pero es también la culebra de bronce de Moisés rodeando la Tau, por último, es el diablo del dogmatismo exotérico, y es realmente la fuerza ciega, no es ciega y Levi lo sabía, que debe vencer las almas para desprenderse de las cadenas de la tierra, porque de no hacerlo, serán absorbidas por el mismo poder que primero las produjo, y volverán al fuego central y eterno. Este gran Archaeus ha sido ahora públicamente descubierto por y para un solo hombre, J.W. Kelley, de Filadelfia. Para otros, está, sin embargo, descubierto, aunque debe permanecer casi inútil. Hasta aquí llegarás, todo lo anterior es tan práctico, como exacto, salvo un error, que ya hemos explicado. Elipas Levi comete una gran equivocación al identificar siempre la luz astral con lo que nosotros llamamos Akasha. Lo que es realmente, se explicará en el volumen IV chica. Elipas Levi escribe más adelante. El gran agente mágico es la cuarta emanación del principio de vida, nosotros decimos es la primera en el universo interno, y la segunda en el externo, el nuestro, del cual el sol es la tercera forma, porque el astro del día, el sol, es tan solo la reflexión y sombra material del sol central de verdad, el cual ilumina al mundo intelectual, invisible, del espíritu, siendo el mismo solo un fulgor prestado de lo absoluto. Hasta aquí es bastante exacto. Pero cuando la gran autoridad de los cabalistas occidentales añade que, sin embargo, no es el espíritu inmortal como han imaginado los hierofantes hindús, contestamos nosotros que calumnia dichos hierofantes, porque no han dicho semejante cosa, pues hasta las mismas escrituras puránicas exotéricas contradicen por completo el acerto. Jamás hindú alguno ha confundido a Prakriti con el espíritu inmortal, la luz astral está tan solo por encima del plano inferior de Prakriti, el cosmos material. Prakriti es siempre llamado Maya, ilusión, y se haya condenado a desaparecer con el resto, incluso los dioses, a la hora del pralaya. Como se ha hecho ver, Akasha no es ni siquiera el éter, y por tanto, menos todavía, como podemos imaginar, puede ser la luz astral. Los incapaces de penetrar más allá de la letra muerta de los Puranas, han confundido en ocasiones a Akasha con Prakriti, con el éter, y hasta con el cielo visible. Cierto es también que aquellos que han traducido invariablemente la palabra Akasha por éter Wilson, por ejemplo, viendo que se le llamaba la causa material del sonido, poseyendo, además, esta única y sola propiedad, han imaginado, en su ignorancia, que era material en el sentido físico. Cierto, además, que si las cualidades características tienen que ser aceptadas literalmente, entonces, desde el momento en que nada material o físico, y, por lo tanto, condicionado y temporal, puede ser inmortal, según la metafísica y la filosofía, la consecuencia sería que Akasha no es ni infinito ni inmortal. Pero todo esto es erróneo, puesto que para Dana, la materia primordial, y el sonido, como propiedad, han sido mal comprendidos, siendo el primer término, pradana, ciertamente sinónimo de mula prakriti y de akasa, y el segundo, el sonido, sinónimo del verbo, la palabra o el logos. Esto es fácil de demostrar, pues se ve en las frases siguientes del Vinu Purana, 67, no existía ni día ni noche, ni cielo ni tierra, ni tinieblas, ni luz, ni ninguna otra cosa, sino tan solo una, inapreciable para la inteligencia o aquello que es Brahman, y Pums, espíritu, y Pradana, materia primordial. Ahora bien, ¿qué es Pradana, si no es Mula Prakriti, la raíz de todo bajo otro aspecto? Pues aunque se dice después que Pradana se sumerge en la deidad, como todas las cosas, para dejar tan solo al uno absoluto durante el pralaya, es, sin embargo, considerado como infinito e inmortal. La traducción literal se da, como sigue, un espíritu Brahma Pradanika, aquello era, y el comentarista interpreta la palabra compuesta como sustantivo, y no como una palabra derivada, empleada atributivamente, o sea como algo unido a Pradana. Debe tenerse en cuenta, además, que el sistema puránico es dualista, no evolucionario, y que con respecto a esto, se encontrará mucho más desde un punto de vista esotérico, en el Sankhya, y hasta en el Manava Dharmastra, por mucho que este último difiera del primero. Por tanto, Pradana, hasta en los Puranas, es un aspecto de Parabrahman, no una evolución, y debe ser lo mismo que el Mula Prakriti Vedantino. Prakriti, en su estado primario, es akasa, dice un sabio Vedantino, 68. Es casi naturaleza abstracta. Akasa, pues, es Pradana en otra forma, y como tal, no puede ser el éter, el agente siempre invisible, cortejado hasta por la misma ciencia física. Ni es la luz astral. Es, como se ha dicho, el noumeno del séptuple prakriti diferenciado, 69, la siempre inmaculada madre del hijo huérfano de padre, que se convierte en padre en el plano inferior manifestado. Pues Mat es el primer producto de Pradana o Akasa, y Mat la inteligencia universal, cuya propiedad característica es Buddhi, no es otro que el Logos, puesto que se le llama Isvara, Brahma, Baba, etc. 70. Él es, en resumen, el creador, la mente divina en operación creativa, la causa de todas las cosas. Él es el primogénito, de quien nos dicen los Puranas, que la tierra y Maat son las fronteras externa e interna del universo, o en nuestro lenguaje, los polos positivo y negativo de la naturaleza dual, abstracta y concreta, pues el Purana añade. De esta manera, como fueron las siete formas, principios, de Prakriti contadas desde Maat a la tierra, así en la disolución, elemental, Pratyahara, estas siete vuelven a entrar sucesivamente una en otra. El huevo de Brahma, Sarva Mandala, se disuelve con sus siete zonas, Dvipa, siete océanos, siete regiones, etc. 71. Estas son las razones por las que los ocultistas rehúsan dar el nombre de luz astral a la casa, o llamarle éter. En la casa de mi padre hay muchas moradas, puede ser puesto en parangón con el proverbio ocultista, en casa de nuestra madre existen siete mansiones o planos, el inferior de los cuales está por encima y en torno de nosotros, la luz astral. Los elementos, sean simples o compuestos, no pueden haber permanecido los mismos desde el principio de la evolución de nuestra cadena. Todas las cosas en el universo progresan constantemente durante el gran ciclo, al mismo tiempo que van de un modo incesante arriba y abajo en los ciclos menores. La naturaleza jamás permanece estacionaria durante el Manvantara, pues siempre está viniendo a ser, 72, no simplemente siendo, y las vidas mineral, Vegetal y humana siempre están adaptando sus organismos a los elementos reinantes a la sazón y, por lo tanto, aquellos elementos eran entonces apropiados para ellas, como lo son ahora para la vida de la humanidad presente. Tan solo en la próxima ronda, la quinta, será cuando el quinto elemento, el éter, el cuerpo grosero de la casa, si es que aún así puede llamársele, se convertirá en un hecho familiar de la naturaleza para todos los hombres, como el aire nos es familiar a nosotros ahora, y cesará de ser como al presente, hipotético, y un agente para tantas cosas. Y tan solo durante aquella ronda serán susceptibles de completa expansión los sentidos más elevados, cuyo desarrollo y evolución favorece la casa. Como ya se ha indicado, puede esperarse, en el periodo apropiado durante esta ronda, el desarrollo de un conocimiento familiar parcial de la propiedad característica de la materia permeabilidad, cuyo desarrollo se debe verificar a la par que el sexto sentido. Pero con el siguiente elemento añadido a nuestros recursos, en la ronda próxima la permeabilidad se convertirá en una característica tan manifiesta de la materia, que las formas más densas de esta ronda no aparecerán más obstructoras a las percepciones del hombre, que hoy una espesa niebla. Volvamos ahora al ciclo de vida. Sin extendernos mucho en la descripción dada de las vidas superiores, debemos dirigir ahora nuestra atención sencillamente a los seres terrenos y a la tierra misma. Esta última, se nos dice, es construida para la primera ronda por los devoradores, que desintegran y diferencian los gérmenes de otras vidas en los elementos, y puede suponerse lo verifican de un modo muy parecido a como lo hacen en el estado presente del mundo, los aerobios cuando minan y desorganizan la estructura química de un organismo, transformando la materia animal y generando sustancias que varían en sus constituciones. Así considera el ocultismo a la llamada edad azoica por la ciencia, pues muestra que jamás en ninguna época ha permanecido la Tierra sin vida sobre ella. En donde quiera que exista un átomo de materia, una partícula o una molécula, aun en su condición más gaseosa, allí hay vida, por latente e inconsciente que sea. Cualquiera cosa que abandone el estado laya se convierte en vida activa, ella es arrastrada al torbellino del movimiento. El disolvente alquímico de la vida, espíritu y materia son los dos estados del uno, que no es ni espíritu ni materia, siendo ambos la vida absoluta, latente. El espíritu es la primera diferenciación de, y en, el espacio, y la materia, la primera diferenciación del espíritu. Lo que no es ni espíritu ni materia, es ello, la causa sin causa del espíritu y de la materia, que son la causa del cosmos. Y a aquello lo llamamos la vida una o el aliento intracósmico, 73. Una vez más decimos, cada cosa debe producir su semejante. La vida absoluta no puede producir un átomo inorgánico, sea simple o complejo, y aún en laya existe la vida, del mismo modo precisamente que un hombre sumido en un estado profundamente cataléptico, es un ser viviente, aunque muestre todas las apariencias de un cadáver. Cuando los devoradores en los que los hombres de ciencia son invitados a ver, con algún asomo de razón, átomos de la niebla de fuego, a lo del ocultista objeción alguna, cuando los devoradores, decimos, han diferenciado los átomos de fuego, por un proceso peculiar de segmentación. Estos últimos se convierten en gérmenes de vida, que se agregan con arreglo a las leyes de la cohesión y de la afinidad. Entonces los gérmenes de vida producen vidas de otra clase, que actúan sobre la estructura de nuestros globos. Así, en la primera ronda, habiendo sido el globo construido por las primitivas vidas de fuego, o sea formado en esfera, no poseía solidez, ni cualidades, salvo un resplandor frío, sin forma, sin color, Tan solo hacia el final de la primera ronda desarrolla un elemento, el cual, de esencia simple, y por decirlo así, inorgánica, se ha convertido ahora, en nuestra ronda, en el fuego que conocemos en todo el sistema. La Tierra estaba en su primer rupa, cuya esencia es el principio akásico, llamado, que ahora se conoce por luz astral, denominación completamente errónea, a la cual Elipas Leville llama imaginación de la naturaleza, probablemente rehuyendo darle su verdadero nombre, como hacen otros. Hablando de ella, en su prefacio a la historia de la magia, Elipas Leville dice: por medio de esta fuerza, todos los centros nerviosos comunican secretamente entre sí, de ella nacen la simpatía y la antipatía, de ella provienen nuestros sueños, y tienen lugar los fenómenos de la segunda vista y las visiones extranaturales. La luz astral, obrando bajo el impulso de voluntades poderosas, destruye, coagula, separa, quebranta y se acumula en todas las cosas. Dios la creó aquel día en que dijo Fiat Lux. Es dirigida por los egregores, o sean los jefes de las almas, que son los espíritus de la energía y de la acción, 74. Elipas Leville debió haber añadido que la luz astral, o sustancia primordial, si es materia alguna es lo que, llamado luz, Lux explicado esotéricamente, es el cuerpo de aquellos espíritus mismos y su misma esencia. Nuestra luz física es la manifestación en nuestro plano, y la radiación reflejada, de la luz divina que emana del cuerpo colectivo de los que son llamados las luces y las llamas. Pero ningún otro cabalista ha poseído como Elipas Leville el talento de amontonar una contradicción sobre otra, y de hacer que en una misma frase se contradiga una paradoja a la otra con tal fluidez de lenguaje. Él conduce al lector a través de los valles más bellos, para dejarle, después de todo, en una roca estéril y desierta. Dice el comentario: por medio de las radiaciones de los siete cuerpos de los siete órdenes de Yanis, nacen las siete cantidades discretas, elementos, cuyo movimiento y unión armoniosa producen el universo manifestado de la materia. La segunda ronda hace que se manifieste el segundo elemento, el aire, cuya pureza aseguraría la vida continua a quien de él hiciese uso. Solo han existido en Europa dos ocultistas que lo han descubierto, y aún en parte aplicado a la práctica, si bien su composición ha sido conocida siempre entre los más elevados iniciados orientales. El ozono de los químicos modernos es veneno comparado con el verdadero disolvente universal, acerca del que jamás se hubiera podido pensar, a menos de existir en la naturaleza. Desde la segunda ronda, la Tierra, hasta entonces un feto en la matriz del espacio, comenzó su existencia real. Ella había desarrollado ya la vida individual senciente, su segundo principio. El segundo corresponde al sexto principio, el segundo es vida continua, el otro, temporal. La tercera ronda desarrolló el tercer principio, el agua, al paso que la cuarta transformó la forma plástica gaseoso fluídica de nuestro globo, en la esfera groseramente material, dura e incrustada, en la cual vivimos ahora. Bumi ha obtenido su cuarto principio. A esto puede objetarse que queda quebrantada la ley de analogía, acerca de la cual tanto se insiste. Nada de eso. La Tierra alcanzará su forma verdaderamente postrera, su cuerpo concha, a la inversa en esto del hombre, tan solo hacia el final del Manvantara, después de la séptima ronda. Tenía razón Eugenio Pilaletes al asegurar a sus lectores, bajo su palabra de honor, que nadie había visto todavía la Tierra, esto es, la materia en su forma esencial. Nuestro globo se halla hasta la fecha en su estado camarúpico, el cuerpo astral de deseos de la Ankara, el ciego egotismo, la producción de Maat, en el plano inferior. No es la materia constituida molecularmente, y menos todavía el cuerpo humano es Tularida, el más grosero de todos nuestros principios, sino en realidad el principio medio, el verdadero centro animal, al paso que nuestro cuerpo es tan solo su envoltura, el factor e instrumento irresponsable, por medio del cual actúa la bestia en nosotros. Todo teósofo inteligente comprenderá lo que quiero decir. Así es que la idea de que el tabernáculo humano está construido por vidas innumerables, lo mismo precisamente que la corteza rocosa de nuestra tierra, no tiene nada de repulsiva en sí para el místico verdadero. No puede la ciencia oponerse a la enseñanza ocultista, pues no porque el microscopio no logre jamás descubrir la vida última o el último átomo viviente, puede rechazar la doctrina. Nos enseña la ciencia que en los organismos del hombre y del animal, lo mismo vivos que muertos, hormiguean las bacterias de un centenar de diversas especies, que nos vemos amenazados desde fuera con la invasión de microbios a cada una de nuestras inspiraciones, y de dentro por leucomainas, aerobios, anaerobios y muchas más cosas. Pero la ciencia no ha ido todavía tan lejos como la doctrina oculta, la cual asegura que nuestros cuerpos, lo mismo que los de los animales, plantas y piedras, están por completo construidos de semejantes seres, a los que, exceptuando sus mayores especies, ningún microscopio puede observar. En lo que se refiere a las porciones puramente animal y material en el hombre, allá se la ciencia en camino de descubrimientos, que irán muy lejos, corroborando esta teoría. La química y la fisiología son los dos grandes magos del futuro, que están destinados a abrir los ojos de la humanidad a las grandes verdades físicas. Cada día se demuestra más y más claramente la identidad entre el animal y el hombre físico, entre la planta y el hombre, y aún entre el reptil y su madriguera, la roca, y el hombre. Una vez comprobada la identidad de los constituyentes físicos y químicos de todos los seres, puede muy bien decir la ciencia química que no existe diferencia alguna entre la materia de que se forma un buey y la que forma al hombre. Pero la doctrina oculta es mucho más explícita. Ella dice, no solamente los constituyentes químicos son los mismos, sino que las mismas vidas invisibles e infinitesimales forman los átomos de los cuerpos de la montaña y de la margarita, del hombre y de la hormiga, del elefante y del árbol que le resguarda del sol. Toda partícula, ya la llamen orgánica o inorgánica, es una vida. Todo átomo y molécula en el universo es a la par dador de vida y dador de muerte para las formas, por cuanto construye por agregación universos, y los efímeros vehículos dispuestos para recibir el alma que transmigra, así como del mismo modo destruye y cambia eternamente las formas, y expele las almas de sus mansiones temporales. Crea y mata, genera y destruye por sí, trae a la existencia, y aniquila, a ese misterio de los misterios, el cuerpo viviente del hombre, animal o planta, a cada segundo en el tiempo y en el espacio, genera igualmente la vida y la muerte, la belleza y la fealdad, el bien y el mal, y aún las sensaciones agradables y desagradables, las benéficas y las maléficas. Es esa vida misteriosa, representada colectivamente por millones innumerables de vidas, la que sigue, en su camino propio y esporádico, la ley del atavismo hasta el presente incomprensible, la que copia parecidos de familia, como asimismo los que encuentra impresos en el aura de los generadores de cada ser humano futuro, un misterio, en resumen, al cual se concederá mayor atención en otra parte. Por ahora, puede citarse un ejemplo como ilustración. La ciencia moderna empieza a descubrir que la tomaína, el alcaloide venenoso generado por la materia en descomposición y por los cadáveres una vida también, extraída con auxilio del éter volátil, produce un olor tan fuerte como el de las más lozanas flores de azahar, y que privados de oxígeno, estos alcaloides, o bien producen el más repugnante y desagradable de los olores, o el más agradable de los aromas, que recuerda el de las flores más delicadas, y se sospecha que esas flores deben su agradable perfume a la venenosa tomaína. La esencia ponzoñosa de ciertos hongos es casi idéntica al veneno de la cobra de la India, la más mortífera de las serpientes. Los sabios franceses Arnaud, Gautier y Villiers han encontrado en la saliva de hombres vivos el mismo alcaloide venenoso que en la del sapo, la salamandra, la cobra y el trigonocéfalo de Portugal. Se ha probado que el veneno más mortal, llámese tomaína, leucomaína o alcaloide, es generado por los hombres, animales y plantas vivas. El mismo sabio Gautier ha descubierto un alcaloide en la carne fresca y en los sesos de un buey, y un veneno al cual llama santo creatinina, semejante a la sustancia extraída de la saliva venenosa de los reptiles. Los tejidos musculares, los órganos más activos en la economía animal, se sospecha que son los generadores o factores de venenos que tienen la misma importancia que el ácido carbónico y la urea en las funciones de la vida, y son los productos postreros de la combustión interna. Y aunque no se ha determinado todavía por completo si los venenos pueden ser generados por el sistema animal de los seres vivientes, sin la participación e intervención de los microbios, se ha visto, sin embargo, que el animal produce sustancias venenosas en su estado fisiológico vivo. Así, habiendo descubierto los efectos, tiene la ciencia que buscar sus causas primarias, y jamás podrá encontrarlas sin el auxilio de las antiguas ciencias, la alquimia, la física y la botánica ocultas. A nosotros se nos enseña que cada cambio fisiológico, además de los fenómenos patológicos, enfermedades, aún más, la vida misma, o más bien los fenómenos objetivos de la vida, producidos por ciertas condiciones y cambios en los tejidos del cuerpo, que permiten y fuerzan a la vida a que actúe en aquel cuerpo, que todo esto es debido a esos invisibles creadores y destructores llamados microbios de un modo tan vago y general. Pudiera suponerse que estas vidas ígneas y los microbios de la ciencia son idénticos, esto no es verdad. Las vidas ígneas constituyen la séptima y más elevada subdivisión del plano de la materia, y corresponden en el individuo a la vida una del universo, si bien únicamente en aquel plano de materia. Los microbios de la ciencia son la subdivisión primera y más inferior en el segundo plano, el del prana material o vida. El cuerpo físico del hombre sufre un completo cambio de estructura cada 7 años, y su destrucción y conservación son debidas a las funciones alternadas de las vidas ígneas, como destructores y constructores, son constructores sacrificándose ellas mismas, en forma de vitalidad, para contener la influencia destructora de los microbios, y proporcionando a estos lo que es necesario, les obligan bajo esa restricción a construir el cuerpo material y sus células. También son ellas destructoras, cuando aquella restricción desaparece, y faltándoles a los microbios la energía vital constructora, quedan en libertad para convertirse en agentes destructores. Así, durante la primera mitad de la vida del hombre, los primeros 5 periodos de 7 años, hállanse las vidas ígneas indirectamente dedicadas a construir el cuerpo material del hombre. La vida se halla en una escala ascendente, y se emplea la fuerza en la construcción y el aumento. Después de pasado este periodo, principia la edad de retroceso, y agotando su energía, la obra de las vidas ígneas, comienza también la obra de la destrucción y de la decadencia. Puede encontrarse aquí una analogía entre los sucesos cósmicos en el descenso del espíritu hacia la materia, durante la primera mitad de un manvántara, lo mismo planetario que humano, y su ascenso, a expensas de la materia, en la segunda mitad. Estas consideraciones tienen que ver tan solo con el plano de la materia, pero la influencia restrictiva de las vidas ígneas en la subdivisión más inferior del segundo plano, los microbios, es confirmada por el hecho descrito en la teoría de Pasteur antes mencionada, de que las células de los órganos, cuando no encuentran el oxígeno suficiente para sí mismas, se adaptan a aquella condición y forman fermentos, los cuales, absorbiendo oxígeno de las sustancias con que se ponen en contacto, las destruyen. Así comienza el proceso de destrucción por la célula que priva a su vecina de la fuente de su vitalidad cuando es insuficiente el suministro, y una vez comenzada la ruina de este modo, progresa constantemente. Experimentadores tales como Pasteur son los mejores amigos y auxiliares de los destructores, y los peores enemigos de los creadores, si los últimos no fuesen al mismo tiempo destructores también. Sea como fuese, una cosa hay cierta en esto: el conocimiento de estas causas primarias y de la última esencia de cada elemento, de sus vidas, sus funciones, propiedades y condiciones de cambio, constituye la base de la magia. Paracelso ha sido, quizás, el único ocultista en Europa, durante los últimos siglos de la era cristiana, que estaba versado en este misterio. Si una mano criminal no hubiese puesto fin a su vida años antes del tiempo que la naturaleza le había concedido, la magia fisiológica tendría muchos menos secretos para el mundo civilizado, que los que ahora tiene, pero, ¿qué tiene que ver la luna con todo esto? Se nos puede preguntar. ¿Qué tienen que hacer, en compañía de los microbios de vida, pez, pecado y soma, la luna, en la frase apocalíptica de la estancia? Con los microbios nada, excepto que estos se sirven del tabernáculo de barro preparado por ellos, con el hombre perfecto divino, todo, puesto que pez, pecado y luna constituyen unidos los tres símbolos del ser inmortal. Continuará. Si te gustó este audiolibro y quisieras escuchar este tipo de contenido, puedes encontrarlos en ivoox.com. Y aquí los podrás escuchar los grandes clásicos de la literatura universal y cualquier otro género interesante. Sinceramente, El Anticuario del Perverso, 05 de julio del 2015, su amigo José. Gracias.